con uno y con otro jugar. Después con ninguno te vas a quedar. Tú sí que la gozas cuando hay que decir. Piensa bien las cosas que puedes sufrir. Comprometedora, comprometedora, comprometedora, comprometedora. Lo quieres a él y también a aquel. Como eres infiel, eres mala y cruel. Comprometedora, comprometedora, comprometedora, comprometedora. Con otro jugar, después con ninguno te vas a quedar. Tú sí que la gozas cuando hay que decir. Piensa bien las cosas que puedes sufrir. Comprometedora.